Che, ¿qué onda, gente? Acá arrancamos con La Profunda, La Posta, la que te lleva al corazón del rock nacional, acá en Berizzo Digital Radio. Hoy vamos a desmenuzar un disco que marcó una época, un antes y un después. Che, yo te avisé de Los Fabulosos Cadillacs. Sí, ese disco, una bomba. ¿Te acordás? Año 1987, pibe. ¿Cómo olvidarlo? Los Cadillacs estaban a full. Teníamos la data, los recortes, las anécdotas. Muy listo para la disección, ¿eh? Vamos a meternos de lleno en las historias, los quilombos, la música que hizo vibrar al país. Preparado. A ver, desembuchá. Bueno, che, para empezar, pongámonos en contexto. Estamos hablando de fines de los 80. La Argentina empezaba a respirar después de la dictadura. La juventud tenía ganas de fiesta, de libertad, de expresarse. Sí, una energía reprimida que necesitaba salir. Y ahí estaban los Cadillacs, justo en el momento indicado. Imagínate, después de un primer disco que no había pegado tanto, sacan Yo te avisé. Un título provocador, ¿no? Retador, sí, ¿qué te avisaron? Era un mensaje directo a todos los que los habían criticado, a los que no creían en ellos. Claro, tipo, che, te lo dijimos. Exacto. De hecho, leí por ahí que uno de los Cadillacs dijo, y cito textual. Se llama así porque sabíamos que iba a ser un éxito. Entre las cosas extramusicales que más nos gustan, una es taparle la boca a los que hablan y no saben nada. Mira vos qué seguridad, che. Y la verdad, no les fue mal, ¿eh? El disco fue un bombazo. Doble platino, nada menos. Doble platino, pibe. Y no solo eso, fue el puntapié inicial para su primera gira latinoamericana. Imagínate lo que habrá sido para ellos, una banda joven, recorriendo el continente con su música. Ah, un sueño hecho realidad. Hablando de sueños, la música, ¿no? Yo te avisé, está lleno de hits que todavía hoy nos hacen bailar. El genio del tú, mi novia se cayó en un pozo ciego. Sí, temas que fusionaban ska, reggae y rock. Y con letras llenas de humor, de ironía. Una combinación explosiva que los catapultó a la fama. Y hablando de cosas explosivas, che, te conté la historia de la foto de la tapa del disco. Parece que fue reimprovisada, ¿eh? La sacaron en una terraza de olivos, retanqui. Nada que ver con las fotos del interior del disco que las hicieron en un barrio ferroviario, recontra distinto. Mira vos, qué contraste. Dos caras de una misma moneda, ¿no? Totalmente. Y hablando de contrastes, hay otra anécdota increíble. Resulta que las coristas que cantan el disco ¿sí? eran las mismas que grababan para Susana Jiménez en el mismo estudio. ¡No me digas! ¿En serio? Parece que se las prestaron para la grabación. ¿Sabes? Imagínate la mezcla, los Cadillacs con las chicas de Susana. Increíble, che, un quilombo hermoso. Pero hablando de quilombos, hay un misterio que siempre me intrigó. En la funda de disco está impresa la letra de una canción, siempre me hablaste de ella. Sí. Que no está en el disco. Así, el tema fantasma. ¿Qué pasó ahí? ¿Se olvidaron de grabarla? No, parece que fue una decisión de la discográfica, CBS en ese entonces. ¿En serio? Ok, no se sabe bien, che. Uno de los Cadillacs dijo que fue por estupidez decir eso. Mira, oídos, qué bronca. Al final, el tema salió en el siguiente disco, El Ritmo Mundial. Imagínate la bronca que habrán tenido los Cadillacs. Un garro. Pero bueno, a pesar de este pequeño traspié, yo te avisé. Se convirtió en un disco icónico, un reflejo de una época, de una generación. Y más allá de la música, hay un montón de historias, de anécdotas que lo hacen aún más interesante. Un disco que te invita a viajar en el tiempo, a revivir esos años locos y llenos de energía. Sí, la verdad que sí. Es un disco que te deja pensando, que te hace querer saber más, que te impulsa a seguir explorando la historia del rock nacional. Y vos, Tuché, ¿qué te llevas de esta charla? ¿Te dieron ganas de desempolvar el vinilo y volver a escuchar Yo te avisé? Sin dudas. Ya vas, te picó el bichito de la curiosidad. Te dan ganas de investigar más sobre los Cadillacs, sobre el rock nacional. A full es. Y a todos en casa los dejamos con esa pregunta. ¿Qué otros misterios se esconden detrás de la música que amamos? A seguir rockeando, gente. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.